Fellitín Superbí, el hijo del informante de la CIA, de la Escuela de Costa Rica de Sacha Bowman, primo hermano de Winston Sin, Arnaud, sobrino de la madre de Superbí y ahijado de su tío político, el casi ancestral agente de la CIA, embajada yankee, AID, hoy USAID, Stormy Reynoso, padrino político e ideológico de la carroña inmunda CIA, Héctor Guzmán, ha llamado de manera solemne y desde lo más alto de las nubes, colocándose por encima del bien y del mal, casi casi en las vecindades del mismo ilusorio paraíso divino, a mantener vivo el amor a la patria, pero sin importarle ni la autodeterminación del pueblo, como por igual sin importarle la soberanía nacional ni qué decir de la independencia. ¿Y qué importa que sean partes y sirvientes del gobierno antidominicano de Quisqueya Binacional? Por igual, hace causa común con el parasitismo y la flagrante enajenación de la canalla oscurantista y supersticiosa, respaldando la vigencia y aplicación del concordato inconstitucional, ilegal e ilegítimo. Leonel Antonio Reyna, el bastardo, narcopolítico, matarife, sirviente y lacayo del imperialismo yanqui y la CIA, parte del tinglado de los genocidas colombianos de Álvaro Uribe, Iván Duque, precursor de la nueva generación apátrida de la fusión dominico-haitiana, abanderado de toda la corrupción impune, erigiéndose en su apologista y teórico defensor, es que aquí, en República Dominicana, por la ignorancia, no se sabe lo que es la corrupción y se le llama así a cualquier acto de indelicadeza. Expresión eufemística que abarca desde sacarle la cartera de sus bolsillos hasta saquear depredadoramente los fondos y recursos financieros del Estado, vender las riquezas y propiedades del Estado a los monopolios a precios de vaca muerta y de paso convertir los despojos recaudados en su propio patrimonio personal y familiar. Y para encubrir su compulsiva mariconería homosexual, se casa con una etaira curtida y rejugada para hacerla primera dama. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.